Hola Giselle, ¿qué tal a todos los que hacen la radio? ¿Cómo les va? Encantada de poder participar en esta entrevista tan hermosa que me están haciendo. No, nosotras, sí, acá de este lado, porque bueno, queríamos conocer, primero para aquellos que están ahí del otro lado y que tal vez, por ser de otros municipios, no reconocen tu trayectoria, contanos un poco... ¿Cómo surge, sí, tus ganas de pertenecer y de representar a la figura de defensora del pueblo en Pilar? Bueno, mira, la realidad es que yo ya hace más o menos 7 años que vengo militando, activando desde los activismos transfeministas, latinoamericanos. Trabajando a nivel territorial, también acompañando a distintos distritos, también y bueno, no solamente con la diversidad, sino también con los mismos vecinos del barrio, de los barrios de Pilar, que muchas veces, a veces, al tener no esta por ahí esta tardanza, ¿no?, a la respuesta de algún funcionario, de alguna política pública, recurren siempre a la consulta con las compañeras trans, que somos como las que estamos más ahí hinchando y apretando para que la realidad no solamente de la población LGBTQNB+ sea diferente, sino también para la de nuestros vecinos, ¿no? Porque como diversidades también empezamos a entender que más allá de ser las comunidades trans, más allá de ser las últimas en la fila, entendemos también que hay un montón de vecinos que siempre quedan también en ser esos últimos de la fila, ¿no? Más que nada, las situaciones de violencia por razones de género, la desigualdad ante no la construcción ciudadana. Y estamos trabajando dentro de todo eso, ¿no? Las diversidades, como que estamos empezando a marcar una transición de paradigma en la historia, en donde las personas trans no solamente estamos para hablar de diversidad, ¿no?, sino que estamos para defender los derechos y la integridad de aquellos que son los más olvidados. ¿Cómo ves, todo esto que nos ibas contando, la función, ¿no?, de ser defensora del pueblo en este marco, ¿no?, que es reciente, que se da a conocer en la de, bueno, un nuevo presidente llamándose el libertario? ¿Cómo ves ese trabajo de la defensora? Bueno, ahora desde la Defensoría del Pueblo, por el momento todavía soy candidata, estamos esperando ahora la resolución de los concejales de Pilar, ojalá que tenga suerte y sea la próxima defensora del pueblo, aunque bueno, hay candidatos muy fuertes para el espacio, gente que ya ha estado anteriormente y que por ahí cuenta con un poco más de experiencia y a veces eso juega en contra, ¿no? Pero yo creo que ante la gestión de gobierno que vamos a tener de aquí en adelante, ya no solamente va a pasar a hacer un trabajo desde una defensoría, sino que va a ser un trabajo que vamos a tener que hacer todos los vecinos, de tratar de reorganizarnos para poder sobrellevar las situaciones que vengan con este gobierno, ¿no? Porque entendemos que todo, o sea, nosotros en la diversidad entendemos que todos los gobiernos, sea cual sea la corriente partidaria, ideológica, sabemos que todos los gobiernos tienen fallas y tienen falencias. Entonces, ¿qué hacemos las diversidades? Empezar a marcar esas fallas y esas falencias para que se empiecen a construir, ¿no? Bueno, entonces sabemos que con el gobierno que viene vamos a tener también estas complicaciones. Y lo que vamos a tratar de hacer es representar en la mayor totalidad que podamos a todas esas identidades vulnerables, no solamente hablando de diversidades, sino también hablando de toda una ciudadanía que hoy va a quedar media como a la deriva, ¿no? Porque se vienen cambios fuertes, privatizaciones, mensajes de odios constantes hacia la población LGBTIQNB+, mensajes de odio muy importantes a tener en cuenta hacia las femineidades, sobre todo, ¿no? Este nuevo presidente que vamos a tener, que asume ahora el 10 de diciembre, es un presidente que ha marcado firmemente la desigualdad, ¿no?, y este rango de poder entre que el hombre es el que tiene el poder absoluto y las mujeres no somos nada, así como también las diversidades, ¿no? Y lo dejó claro cuando dejó su mensaje de privatizar. Ya el solo hecho de hablar de privatización de la salud pública, privatización de la educación, empezar a regular y a disminuir ministerios, eso ya deja claro un gran margen a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Pero yo creo que Argentina es un país sobreviviente y que si pudo salir de la dictadura, pudimos salir del menemismo, pudimos salir del 2001, y yo creo que esta no va a ser otra excepción. Pudimos salir de un gobierno de Macri en el cual estábamos en una situación bastante compleja, y que cuando asume el gobierno de Alberto Fernández también tuvimos la pandemia y todo. Entonces yo creo que no tenemos que bajar los brazos como argentinos, argentinas, y seguir peleando para seguir sobreviviendo y que no se rompa otra vez la estructura social que veníamos tratando de construir, ¿no? Esa estructura social con igualdad, con integridad, con defensa de los derechos humanos para todas, todos y todes. Así que tiene que ver un poco con eso también, la postulación de la Defensoría. Marta, ¿has tenido comunicación con los concejales? Digo, porque bueno, al defensor, defensora, los votos, los dan los concejales. ¿Has podido charlar con ellos, contarles cuál es tu propuesta, contarles sobre tu trabajo? Bueno, mirá, yo por ejemplo, a mí, bueno, para ser defensora del pueblo me convocó uno de los concejales de Pilar, con toda la empatía del mundo, para visibilizar sobre todo el trabajo y la disposición que tenemos las comunidades trans. Uh-huh. Y sí, estuve hablando con algunos concejales, obviamente ellos están con este tema, ¿no?, de la campaña, lo que pasó ahora, entonces no van a estar dando respuesta, pero sí han marcado como muy claro que, bueno, que estaban tomando en cuenta, que iban a tener en cuenta todo lo que les había comentado. O sea, gracias a Dios siempre tuve una buena afinidad con todos los concejales, tanto oposición como oficialismo, así que nada, tengo buenas expectativas. Por ahí capaz que no llegue a ser defensora del pueblo, pero poder ocupar un lugar dentro de la Defensoría es una herramienta también que va a generar al progreso el día de mañana también, no solo para mí, sino para otro montón de compañeras, porque esto es un abrir camino, ¿no? Claro. La realidad es que para la comunidad trans travesti postularnos en distintos lugares de poder y de decisión, más allá que quedemos o no quedemos, es un abrir una puerta para que otras compañeras o compañeros el día de mañana, o compañeros trabos también el día de mañana, puedan decir que bueno, yo estoy acá y quiero ese lugar también. Claro. No es como empezar a incentivar eso. Y bueno, y la propuesta que yo tengo para la Defensoría es marcar firmemente la agenda LGBTIQNB+, desde la Defensoría, empezar a pensar la posibilidad de crear la primera Defensoría LGBTIQNB+ en Pilar, que ya en un tiempo atrás la Asamblea Permanente LGBTIQNB+, que son los que organizan la Marcha del Orgullo, ahora el 2 de diciembre tenemos Marcha del Orgullo en Pilar a las 2 de la tarde, Plaza Villamorra, están todos invitados. Pero bueno, no, empezar a marcar esto, esa retomar ese proyecto de ordenanza que en su momento quedó guardado, que nadie le prestó atención, y es una herramienta que hoy en realidad la vamos a necesitar más que nunca, sabiendo todo lo que se viene. Esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas es estar la Defensoría que esté plenamente abierta para todo aquel vecino que necesite hacer o un reclamo o hacer llegar un petitorio, ¿no? Empezar a trabajar desde ese lugar, porque la Defensoría es esa herramienta, ¿no? Uh-huh. Es la atención al vecino cuando el Estado está ausente. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es generar esa atención y esa mediación constante con los distintos funcionarios del Estado para brindar respuesta a los vecinos de Pilar. Dos cositas, Marta. Una, pensaba que hace poco tiempo, ¿no?, la comunidad, pero sin embargo ahí con pasos muy firmes, la comunidad se viene, la comunidad LGTBIQ+, en Pilar, se viene posicionando, ¿no?, desde el pedido del cupo laboral trans, desde las movilizaciones, ¿no? Digo, es el grupo cada vez va creciendo y va tomando más dimensiones, y ahora con, bueno, tu postulación también. Sí, bueno, también está bueno, que no voy a dejar de mencionar, que la, acá en Pilar se viene organizando el movimiento LGBT desde 2017, cuando se presentó por primera vez la ordenanza por parte de Claudia Juárez, del Frente Pilarense, en aquella época que existía el Frente Pilarense. Claudia Juárez, que era concejal en su momento, ella presentó la ordenanza por cupo laboral trans, y Marisol Brandán, más conocida como Alexa, fue la primera en adquirir el cupo laboral trans, y ella fue una de las compañeras en un gobierno del neoliberalismo, te estoy hablando. La compañera tuvo la suerte de entrar bajo cupo laboral trans en plena transición del neoliberalismo en Pilar, cuando recién estaban tomando el poder y demás. Y bueno, Marisol fue la primera en entrar, y bueno, después, ante la necesidad, ¿no?, que teníamos, la ausencia de derechos y demás con el neoliberalismo, se organizó la primera asamblea permanente LGBTIQ de Pilar, que ahí donde pertenecimos muchos compañeros, y muchas de las grandes referentes salieron de ese espacio, ¿no?, que representaban sus espacios de diversidad muy chiquititos, que recién estaban empezando, me acuerdo, los movimientos sociales. Ahí fue donde yo también empiezo también mi militancia, mi activismo dentro del movimiento Evita, cuando recién se armaba el Frente de Igualdad y demás. Y dentro de ese espacio me llevó a militar, a crecer, a hacerme reconocida, también militando y estudiando en Biblioteca Palabras del Alma, que es un espacio popular de acá de Villaverde y Perusotti, que es una biblioteca en donde hay cines, hay talleres y demás. Bueno, yo pude terminar el secundario ahí, pudimos generar el primer espacio de biblioteca LGBT en esa biblioteca, se generó a nivel política pública en otras instituciones, en la biblioteca de Telviso, en una biblioteca allá por Los Cachorros, también se visibilizó esa biblioteca en lo que sería el Colegio Almafuerte, que es un colegio privado en Pilar. Entonces, bueno, de ahí empezamos a surgir distintas identidades, a ser grandes referentes de Pilar, como la compañera Mónica Aguirre también, por ejemplo, que hoy representa el partido de izquierda. Entonces hay figuras importantes dentro de Pilar que necesitan el impulso, ¿no?, de empezar a ocupar los lugares de poder y de decisión dentro de la localidad, porque está todo bien con que tengamos una Secretaría de Mujeres, con que tengamos una Secretaría de Derechos Humanos, con que tengamos Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría, un montón de secretarías tenemos en Pilar, que si bien sí están funcionando, pero la realidad es que hay una gran ausencia de identidades en cargos jerárquicos, ¿no? Los cargos jerárquicos siempre quedan a cargo de o de tal o de tal otra persona, y la realidad que no, tendrían que ser para las compañeras que vinimos trabajando, resistiendo desde el 2017, que hemos logrado en pleno neoliberalismo con la primer marcha de la Asamblea Permanente LGBTIQNB+, cuando se hizo la primer marcha por el cupo laboral trans en Pilar, en pleno neoliberalismo allá en el 2018, que ahí fue donde pudimos concretar el cupo laboral trans dentro del Estado, ¿no? Y que digan, bueno, che, bueno, ¿cuántos cupos vamos a meter?, ¿no? Y ahí logramos meter casi 15 compañeras. Y en la gestión de acá, del compañero Federico Achával, también pudimos meter muchas compañeras dentro del cupo laboral trans en el municipio, como así también las compañeras de la Secretaría de Mujeres, que ese es un gran trabajo a reconocer, han logrado abrir el camino dentro de lo que sería el área privada en el Parque Industrial de Pilar. Pero bueno, claramente todavía seguimos sin poder implementar el cupo laboral trans, porque hay una realidad: una compañera trans que trabaja en la prostitución, que sobrevive del salario que genera propio en el sistema prostituyente, y no se va a comparar nunca con un sueldo que te van a pagar para empezar en una fábrica. Y las compañeras están acostumbradas a tener una vida donde no les falta el dinero, donde no les falta para comer, donde tienen su platita para su alquiler. La realidad es que nosotros, si queremos sacar a compañeras del sistema prostituyente y que tengan otra alternativa, primeramente tenemos que gestionar el tema de los salarios básicos que van a recibir esas compañeras. Porque si nos ponemos a fijarnos, los últimos cupos laborales trans que estuvieron destinados, por ejemplo, yo soy parte del cupo laboral trans dentro del municipio, y mi sueldo es el mínimo. Yo estoy cobrando, ahora creo que en diciembre nos aumentan a 100.000 pesos. O sea, no es nada. Claro. 100.000 pesos por mes. Entonces quiere decir que hay una gran desigualdad salarial todavía dentro del cupo laboral trans, que eso es algo a trabajar. Y bueno, por ahí teniendo las herramientas desde una defensoría, eso se puede regular. Podemos pensar alguna política pública, algún convenio entre el Estado y el parque, que mitad del sueldo lo paga el parque y la otra mitad el Estado. Pero ¿qué pasa? Si no hay intenciones, tampoco eso se puede lograr. Entonces, la Defensoría del Pueblo, yo quiero ocupar ese lugar en la Defensoría del Pueblo para empezar a generar las intenciones de quienes competen a la tarea, ¿no? Bien, bien, ahí. Y te hago una última consultita. Marta, ¿cuándo se va a estar llevando adelante esta sesión donde se va a llevar a llevar adelante la votación? ¿Sabes esa fecha? Mira, por el momento todavía no tengo información bien, bien claro de cuándo se va a llevar adelante la elección del Defensor del Pueblo. Se dijo en un primer momento que era el 24 de ahora de este mes. No estamos sabiendo, pero se decide en la última sesión extraordinaria antes de lo que sería diciembre, ¿no? Así que yo calculo que será en esta semana. No creo que sea para la otra, porque ya la otra semana se cierra el mes. Claro, bien. Así que bueno, roguemos que todo salga bien. La apertura para la gente que se postulara fue hasta la semana pasada, hasta el viernes de la semana pasada. Y hay 15 candidatos a la Defensoría del Pueblo. Entre ellos hay tres compañeras trans. Está Jennifer García, que es una compañera que representa la Subsecretaría de Economía Social en el municipio de Pilar y entra como vecina de Villa Astolfi. Después tenemos a Marcia Galván, que es parte y agente de la Subsecretaría de Políticas de Género, que la compañera también se postula como vecina de lo que sería Río Luján, y bueno, yo, Marta Campo, que me represento como vecina de Pilar. Así que bueno, estamos ahí tratando de hacer la bancada, la parada. Después, bueno, de los otros candidatos, sabemos que hay un candidato que fue defensor adjunto durante 2 años. Después hay otros candidatos de parte de la oposición que supuestamente también van a participar. Así que bueno, va a ser una elección bastante reñida. Hay imágenes fuertes, imágenes muy mediáticas, como en mi caso, que por ejemplo se dio a conocer en un diario la noticia de que yo iba a ser candidata a defensora del pueblo, y ya todos los medios de comunicación se entornaron en frente a mi imagen. Y bueno, eso también genera como un poco de peso social dentro de los concejales, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo, porque también hay otras figuras que también son figuras mediáticas. Entonces, bueno, nada, yo creo que hay que estar y bueno, y representar. Si se da la oportunidad, trabajar duro para llevar adelante el propósito. Y si no se da, y bueno, que sea para otra ocasión, otra cosa, pero no hay que dejar. Claro, y a seguir trabajando. Sin duda. Marta, bueno, desde acá celebramos igual tu postulación y sobre todo tus propuestas, ¿sí? Que tenés ganas ahí de representar dentro de la Defensoría del Pueblo. Así que, bueno, nada, te agradecemos estos minutitos y sin duda vamos a seguir charlando, ¿te parece? Dale, por favor, por favor. Y bueno, nada, también dejarles la invitación abierta para ustedes, que son un medio de comunicación, y para todos los medios que estén participando, que estén escuchando la radio. El 24 de este mes, creo que es el viernes, el 24 va a haber una conferencia de prensa. Después vamos a estar mandando la información desde lo que sería la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, porque vamos a hacer una gran conferencia de prensa. Estamos tratando de cerrar el lugar, como ya para pasar toda la información a cada medio y que puedan acercarse y participar y bueno, y poder llevar información clara de lo que va a ser la Marcha del Orgullo. Perfecto, perfecto. Marta, te mando un abrazo grande y bueno, mucha suerte. Bueno, un abrazo para todos, gracias.